en el año 82, el volcán Jackson, chileno, explotó con toda la furia, despidiendo densos nubarrones de ceniza. Esos nubarrones de ceniza, sílice puro, viajaron con los vientos del oeste hasta el mismísimo centro de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. A 150 kilómetros hacia el oeste de Puerto San Julián, hay un campo, un establecimiento ganadero de 20.000 hectáreas, llamado La Asturiana. Murieron todas las ovejas, salvo unas pocas que tuvieron que ser trasladadas a Río Gallegos. Murieron los caballos y el campo se cubrió de ceniza. Con las mismas características, en otros campos de la provincia, al pasar los años, la lava se fue mezclando con la tierra y de alguna manera, en un efecto natural, se integró al suelo y revivió todo el sistema de su flora nativa. En el caso de la Asturiana, está en un rectángulo justo de volcanes rotos, de mucha piedra, lo cual dificultó el proceso que anteriormente les conté. Es decir, para hacerlo más corto, no pudo ser repoblado con hacienda lanar, ni caballos. Las lluvias hicieron que el pasto nativo natural vuelva a ser el de antes, y al no tener 5.000 o 6.000 ovejas, se multiplicó y se mejoró. A su vez, en los alrededores, el furor de las explotaciones mineras hizo que la mayor parte de esos establecimientos no volvieran a ser naturalmente explotaciones ganaderas, sino que terminaran como servidumbres de las explotaciones de oro y plata, caolines y en otros casos petróleo. La Asturiana quedó en una isla. Pegadito a la Asturiana, Las Marías tiene una cuenca de arcilla importantísima que está siendo explotada, y de caolines de gran valor. Y en un sector próximo al casco, a las edificaciones, están las espectaculares cuevas de las pinturas rupestres, que en el caso de Las Marías es doblemente valioso porque se encuentran reunidas en un mismo lugar tres generaciones de pintura. La Asturiana está totalmente abandonada, sería la palabra, y pertenece a la sucesión de mi familia, una sucesión bastante grande. Sin embargo, en el 2004, National Geographic, los fotógrafos y periodistas de National Geographic publican, yo diría que dos o tres páginas sobre el establecimiento, y esto me deja la inquietud de recuperar eso que para mis abuelos fue tan importante. Pero es difícil, en primer lugar, porque una sucesión grande es difícil de congeniar y de compatibilizar como empresa común. Y en segundo término, porque existe la imposibilidad técnica de una explotación ganadera. Pero en todo este proceso de explotaciones mineras a su alrededor, la fauna nativa, llámese pumas, ñandús, guanacos, piches, zorrinos y las aves, y también las plantas, encontraron un lugar donde no eran molestados y se creó una especie de reservorio natural para ellos. Algo espectacular. A esto hay que sumarle que Fernando y Pepita, dos buenos amigos de hace mucho tiempo en San Julián, empecinados emprendedores, adquirieron Las Marías y armaron un microemprendimiento de agroturismo y de turismo cultural basado en la explotación del recurso de preservar, mostrar y enseñar las pinturas rupestres. Entonces, de alguna manera contribuyeron no solo a poner el mapa a ese lugar de San Julián, sino también a mejorar un poco el camino y las instalaciones donde permiten albergar. Con todo este panorama que les doy y ante la oportunidad de tener que hacer un sistema de entrenamiento para emprendedores, se me ocurrió el proyecto Operación Guinda, basado en la oportunidad de vender o de comprar la asturiana. Y lo llamé Operación Guinda porque sin suficientes lluvias, sin el riego personal de nadie, los guindos que había plantado mi abuelo se mantienen estoicamente produciendo hermosas guindas. No son plantas nativas, son inmigrantes como lo fueron estos asturianos de los que estoy hablando, pero soportaron todo el proceso de la ceniza, subsistieron y siguen en pie. Ante la posibilidad de presentar un plan de negocios viable para recuperar, se me ocurrió establecerlo formalmente como una reserva de flora, fauna y paisaje natural de la meseta patagónica. Pero para hacerlo verdaderamente útil como proyecto de entrenamiento para emprendedores, no salí a buscar un subsidio único que me permita abordar el proyecto en su totalidad, sino que la motivación debería estar dada en conseguir múltiples patrocinantes que hagan posible ese rescate de las 20.000 hectáreas. A partir de ahí, comenzamos a trabajar en los proyectos alternativos que lo harían sustentable en el tiempo, no dependiente de subsidios ni siendo una carga para los patrocinantes de cada hectárea. Y la idea de que los patrocinantes no fuesen del lugar de San Julián, de Piedrabuena, de Gregores o de Seado, sino de todo el mundo. Hay una hectárea para cada patrocinante, y conseguir esos patrocinantes es el desafío. Para compensar el esfuerzo de los promotores que se sumen a la idea, unas 4 o 5 hectáreas en lo que fue el casco de la Asturiana van a dar lugar a un eco camping club pensado sin edificaciones para no romper el orden natural, sino con campamentos desarmables y durante los 4 meses mejores de la estación primavera-verano. A partir de esto es la idea de que usted se comprometa con este proyecto, y esto es nada más y nada menos que una invitación.